El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. El Batallón Express. El formato veraniego del Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Express, el programa sobre videojuegos más fresquito de toda Alexandria y el favorito de los cactilios. A veces vivimos tan inmersos en nuestra propia burbuja que pensamos que lo que hay más allá directamente no existe, que nuestra realidad es única e inapelable. De manera que cuando la contrastamos con las experiencias de otras personas, no hay entendimiento posible. Y esto, por supuesto, también pasa con los videojuegos. Nos gusta tanto una saga o un género que damos por hecho que todo el mundo debe desvivirse de la misma forma por él. Y no, la prueba la tenemos en dos fenómenos que se han estrenado en muy poquito tiempo: Multiversus y Tower of Fantasy. Ambos son juegos gratuitos siempre de la forma en la que se describen hoy en día, ya me entendéis. Y ahí están, con un éxito impresionante. Multiversus, que es una especie de Smash Bros. Con personajes de Warner, es que no deja de crecer. Ya acumula más de 10 millones de jugadores. Y por otra parte, la manera en la que el público que disfruta de juegos como Genshin Impact está hablando sobre Tower of Fantasy es algo digno de mención. Y esto es también la realidad de esta industria, una que convive con los juegos de corte más clásicos, esos que se venden por 80 euros y te ofrecen otro tipo de experiencia. Pero si ambos modelos conviven, es porque interesan y gustan. La accesibilidad es su gran atractivo, porque puedes jugar sin un coste inicial desde equipos sin muchos recursos, una fórmula que cada día demuestra estar más asentada. Y habrá que probarlo, habrá que echar una partidita aquí en el batallón a Multiversus, desde luego. Yo tengo muchas ganas de ver qué tal ha salido aquella experiencia de la que todo el mundo habla muy bien y que está a punto de estrenar su primera temporada, si no estoy equivocado. Yo voy a darle la bienvenida a mi compañero en este Vitallón, que ya sabéis lo que significa esa palabra en este podcast, en este programa, y es que lo que vamos a hacer hoy solamente está formado por dos miembros, dos componentes, pero con la mayor pasión e ilusión posible. Así que voy a darte la bienvenida a Atreides. ¿Qué tal la semana? Bien, muy bien. Oye, pues ese Multiversus tiene buena pinta. La verdad es que eso de que tenga personajes de DC, pues puede ser interesante echarle un vistazo. No me había dado cuenta ni que había salido, es una pena, me despiste por mi parte, pero sí lo había leído, o sea, sí habíamos hablado de él en su momento y sí que había leído cosas sobre él. Ahora que ya estoy, que están hablando bien, pues probemos. No soy muy de los juegos multi, pero puede estar bien. A mí, a priori, no me interesaba, pero el otro día que, bueno, estuvimos jugando por Twitch un ratillo a Fall Guys, algunos compañeros decían, oye, ¿por qué no probáis el Multiversus? Y yo pensé que iba a ser como un juego así como de relleno que sacan las grandes compañías para, por ejemplo, no sé, creo que salió otro de Nickelodeon. Y hay otros tantos de aprovechar licencias que tienen y venderte un juego mediocre. Parece que no es el caso, por lo que dicen. Qué bien, teniendo en cuenta los últimos problemones que está teniendo DC, y bueno, Warner en general y DC en particular, pues oye, está bien que estén aprovechándolo bien, porque con las cancelaciones de películas, oíste, ¿no?, lo que ha pasado con Batgirl. Que la han cancelado directamente, ¿no? directamente rodada, 90 millones que ha costado la película, y han preferido cogerla. Veía, decían que ha cambiado la política de Warner, porque Warner ha sido comprada o se ha medio fusionado, pero la dirección la lleva Discovery, y han decidido que no merecía la pena coger y sacar la película porque era muy mala. Y entonces, ¿qué han hecho? Ni la emiten en HBO Max, ni la sacan en cine. Simplemente la pasan a pérdidas. Parece que gracias a eso pueden desgravar una parte del dinero de que habían invertido, y lo prefieren eso a sacarlo así. Yo ese dato no lo conocía. Yo sabía que se había cancelado, pero pensaba que no estaba grabada. La que han cancelado, que no está grabada, es la de Scooby-Doo. La segunda parte de una peli que hicieron hace unos años de Scooby-Doo, pues esa la han cancelado directamente y no va más para allá. No va para allá. Pero esta sí, esta estaba grabada y todo. Estaba en postproducción, terminando los efectos, y no sigue. Además, la cosa está en que los directores son los que han dirigido la serie de Miss Marvel, que está muy reciente y que ha sido una serie que ha tenido bastante éxito. Pues, sin embargo, parece que, bueno, que no lo han visto así y se han cargado. O sea, han tenido que fallar todos los protocolos, todos los procesos, para que después de haber grabado la peli... Es que esto no es concebible en una empresa millonaria donde todo se mide al milímetro, que después de rodarla y de todo digan, uy, es que es demasiado mala, eso no se veía en el guión, digo yo. Sí, si fuera por eso, desde luego. Además, ¿será que no ha sacado DC y películas malas últimamente? Quiero decir que sí que tienen unas cuantas buenas, pero madre mía, sin ir más lejos, si no has visto la de Green Lantern de hace unos años, mejor ahórratela, porque es el horror. De todas formas, no es eso. Resulta que Discovery Warner tienen una deuda de 47 mil millones, que hay que ver cómo se puede llegar a tener 47 mil millones de deuda. Y entonces están buscando recortar por todas partes. Se están hablando de muchísimos despidos. Están hablando que HBO va a dejar de hacer muchísimas series con guión. O sea, han hablado exactamente de programas con guión. De hecho, se cargan todo el departamento de guionistas de HBO Max para quedarse con el de HBO, que dicen que para qué van a tenerlo duplicado si con eso ya tienen más que de sobra. Madre mía. Y están recortando por todas partes. Y esto ha sido parte de los recortes y lo que vendrá. O sea, la cosa pinta curiosa. Por eso digo que un juego que salga bueno y bien... Sí, sí. Yo espero que de todo lo que me estás contando, la segunda parte de Dune no sufra nada. Ningún tipo de recorte ni limitación, ¿eh? Según la política que ha dicho el director de Discovery Warner, lo que buscan son grandes películas que produzcan mucho dinero, nada de hacer películas que vayan a la plataforma, a HBO, sino que vayan a cine primero y que recauden mucho, que es el camino. Entonces, hombre, Dune funcionó muy bien. Esperemos que no la toquen. No, nadie había dicho nada hasta el momento. No lo gafes, por favor. Por favor. Eso es cuestión. Entonces, eso. Pero bueno, esto era la anécdota. Nada, por lo demás, hoy es la semana. Bien, hoy he probado la cerveza de raíz de jengibre. Anda. Que, sí, es que, a ver, es una fricada realmente, porque yo a lo mejor no sé si tú me los leíste cuando eras pequeño, pero yo leía Los Cinco de Enid Blyton. ¿Qué va? Estaban Los Cinco, estos investigadores, todo eso. Pues Los Cinco era un grupo de cuatro chicos y un perro, bueno, chicos y chicas y un perro, que se reunían todos los veranos y tenían un montón de aventuras. Y no veas, se recorrían toda Inglaterra en bicicleta, iban a un montón de sitios, molaba mucho. Y hablaban de cosas que a mí no me sonaban de nada, como el pastel de ruibarbo o la cerveza de jengibre. Y el otro día voy a hacer la compra a un sitio tan glamuroso como el Lidl y me encuentro cerveza de jengibre. Y dije, esta es la mía. Y nada, y por fin la he podido probar. ¿Y está buena? Es una cerveza... No está mal. Es cerveza con un toque dulce. Es raro. Y con cierto sabor a jengibre. Entonces es rara, más que otra cosa. Pero bueno, es sobre todo la experiencia de haberlo cogido y saber por fin a qué se referían en esos libros cuando hablaban, porque era lo que tomaba mucho. Claro, tiene 4 grados, ¿eh? Estamos hablando como de una sidra directamente. Bueno, el libro eso... es que tiene semanas temáticas, ¿eh? O sea, traen a veces cosas de otros países y así un poco más exóticas. Justo, y me encontré y dije, anda, qué curioso. En ese caso, esta semana están con México, por cierto. Que mira. Sí, he comprado un cheddar con jalapeños, que no veas cómo pica, pero bueno, también era normal. Ahora es el momento del podcast en el que están los cuatro de siempre diciendo, ¿pero cuándo vais a hablar de videojuegos y no lo que te has comprado en el Lidl? Vale, vale. Eso, bueno, yo tengo pues, que decir, ya que estamos hablando de quesos, mi queso favorito es el curado, ¿eh? Yo, el semicurado, por ejemplo, no me sabe a nada. Va a mí como si fuera plástico. No, no te quiero decir cuando es tierno, ¿no? Que eso claro, sí que no sabe a nada, nada. Es plástico con forma de queso. O sea, que cuanto pasa, peor ¿vale? huela, más bueno está. Esa es la norma, por norma general. Sí, pues... Pues nada, este año iremos a... Creo que te lo conté el otro día, que seguramente nos iríamos... Bueno, seguramente no, nos vamos para Asturias. Allí creo que tengo de esos para elegir. Uy, qué bien. Porque quesucos con distintos sitios, todos tienen una cantidad de quesos increíble. Tengo muchas ganas de ir, la verdad. Es que el queso es una de las cosas que me gusta mucho. Pues tráete tú. Tú eres de... Una cantidad. De esas personas que cuando viajan a sitios y tienen que traer algún recuerdo, amigos y familiares, ¿les llevas comida? Porque hay personas que lo hacen y está muy bien, ¿eh? Lo hago desde que decidí que cada uno decore su casa como quiera, que para qué le voy a traer una cosa que puede que no le guste, puede que no tenga sitio, puede que no vaya con él. En cambio, la comida, lo más que puede pasar es que la comas si no te guste, pero tienes una experiencia distinta, que has probado algo de un sitio. Además, procuramos traer cosas que sean del sitio. Por ejemplo, estuvimos en Elizondo y trajimos chanchingorris, que ya sé que no son... A mí me suena chino todo lo que estás diciendo. Lo siento, pues, A ver, Elizondo está en el Valle de Baztán, en Navarra. Vale. Y la trilogía de Baztán tuvo muchísimo éxito, de Dolores Redondo. Y en esas novelas, precisamente, una de las cosas que tenían importancia era un dulce de la zona que se llama chanchingorri, o así, creo que estoy pronunciando ¿Y cómo fatal. Es el dulce? Pues es como una torta de... Ay, ¿cómo se llaman? No me acuerdo qué grande, pero pues es una torta dulce, más bien seca, que tiene... Habría que buscarlo, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, porque lo tengo a punta de lengua, pero no sale, ¿sabes? Y no, el caso es que es una torta dulce que está bien con azúcar por encima y era original. Pues mira, como además a quien se lo traía era muy fan de las novelas, pues le traje uno de ellos. A lo mejor le bajo un poco las expectativas porque en el libro parece un postre tradicional que tiene bastante empaque y no sé qué, y luego realmente te explicaban que eso nada, que se puso de moda gracias a los libros, pero que hacía que no se hacían chanchingorris en la zona desde hacía mucho, que a veces en las rajas cuando se ahorraban. Eso pasa mucho, de cómo en la ficción se representa un alimento, que lo estás contando, y que luego cuando te lo tomas nunca es igual a la idea que te habías construido. Y a mí me ha pasado esta semana también que he visto una película, y ya lo enlazo, que es una pastelería en Tokio, se llama, una película preciosa de hace poco. Ay, sí, me suena, pero no la he visto. Bueno, pues la película consiste en un hombre de mediana edad que se encarga de regentar una pastelería chiquitita donde lo único que hace son dorayakis. Y está buscando un empleado o empleada y un día aparece por allí una anciana que quiere presentarse al puesto. El hombre al principio tiene sus dudas porque piensa, hombre, una anciana no tiene la agilidad o la fuerza que tendría una persona más joven. Pero la gracia del dorayaki, y aquí viene lo que quería decir, es que yo, por ejemplo, el dorayaki lo conozco por Doraemon. Porque el gato cósmico, el personaje, lo único que hace es tomar dorayakis y cuando tú lo ves en dibujos animados parece que lo que lleva dentro es chocolate. Pero no es chocolate. Cuando tú ves esta película o vas a Japón y lo pruebas, lo que lleva dentro es una pasta que se llama anko, que es son alubias rojas, judías rojas. Una alubia dulce. Eso es, que son de un tipo que hay allí en Japón. Y claro, en la película se representa muy bien el proceso de cómo hacer, porque en realidad el dorayaki es una tortita por arriba, otra por abajo y en medio el anko, que es lo que le da el sabor. Y es ese choque de lo que uno ha visto en las series, que por ejemplo vas a un supermercado y como que lo han importado, hay una marca de bollería, que no me acuerdo cuál, que ha traído los dorayakis, que no son dorayakis, dentro tienen chocolate, porque han jugado con el recuerdo distorsionado de lo que tenemos, pero los originales no son así. Entonces, no, claro. Los originales los puedes tomar, por ejemplo, cuando vuelvas en septiembre, creo que es lo de la Japan Weekend. Allí los sueles poder tomar porque los tienen. Y en la de videojuegos también tenían, porque siempre hay algún puesto de comida japonesa y ahí yo los he probado. Pues fíjate, y es verdad, eran distintos. Claro, yo incluso me he puesto esta semana a buscar recetas, digo, a ver de qué manera Claro, el problema es que aquí en España creo que no es tan fácil, tendrías que irte a sitios especializados para conseguir ese tipo de judía o de alubia. Pero pues sí, me gustaría probarlo. Que tiene de todo, seguro que tienen. Ya. Bueno, lo digo casi en broma, pero en Amazon he comprado, por ejemplo, para hacer caldo de pescado japonés, para hacer tortillas japonesas. Ajá. Ah, mira. Y esas cosas, y te lo traen directamente, o sea, pues que tienen de todo. Sí, por cierto, que he mirado el chanchigorri, que es lo que llevaba, que ya que no me acuerdo, pero si usar Google, lo uso. Y son tortas a base de manteca de cerdo o chicharrón, que era lo que no me salía, el chicharrón, estaba con una masa de pan, azúcar y canela. Uy, eso tiene que estar buenísimo, No estaba mal, no estaba mal. Qué hambre grabando este programa. Y eso que no es la hora de comer, pero es verdad, ya la merienda. En eso está bien. Pero bueno, así que nada, y respecto... Ah, bueno, y una cosa que te comentaba antes que me ha hecho mucha ilusión ha sido terminar la segunda temporada de Para toda la humanidad, una serie que está en Apple TV y habla sobre la carrera espacial desde los años 60 hasta... Y va avanzando en la actualidad. En realidad... No sigue la carrera espacial exactamente, sino que los rusos llegaron primero a la Luna. Ya hablé de ella en su momento. Pero ¿por qué hablo de esto? Pues porque la he seguido viendo, me ha seguido gustando y me ha gustado una cosa que me ha animado mucho y es que está en una situación que tiene muchos paralelismos con la de la humanidad actual en cuanto a que estamos en plena Guerra Fría, las cosas no pintan bien, hay muchos problemas y demás. Pero lo que tenían distinto a lo que tenemos ahora es que tenían algo que les daba... Un faro de esperanza y era la llegada del hombre a la Luna en su momento, luego el estar allí y la posibilidad de ir a Marte, incluso de entenderse con los rusos, con los soviets en este caso, directamente. Es decir, el coger e intentar mirar más allá a pesar de todas los problemas que tenemos y las... digamos que la mala relación con lo que se considera enemigo, la parte contraria, la falta de comprensión de unos con otros y todo demás, todo eso está, todo eso existe, todo eso lo complica todo muchísimo, pero también se ve eso, que se pone un foco en algo que va más allá de lo que son, lo que te contaba antes, los 4 años de los políticos que solo miran en ese momento, lo del comer del día a día, que por supuesto es fundamental, pero también ver algo más, porque no solamente hay que subsistir, sino que hay que coger y vivir e intentar mirar más allá. Y no sé, es una serie que me gusta por eso, porque da un punto de vista optimista desde una situación muy complicada. Pero, o sea, como que había una perspectiva de futuro, ¿no? Sí. De conquistar, aunque es una palabra que no me gusta, pero el ir más allá, el pensar en todo lo que hay todavía por conseguir. Que yo creo que a lo mejor estamos en un momento de la sociedad donde como que nos hemos retraído en ese sentido, ya no tenemos ese enfoque tan ilusionante, ¿no? De lo que está por venir, parece que todo es malo, que vamos a ir a peor. Sí, es que es eso, es que parece, ya antes de que nos fuéramos de vacaciones ya había agoreros o expertos, es peor expertos que agoreros en este caso, porque son agoreros, no hay que hacerles caso, y expertos depende, pero que decían que este verano que disfrutáramos porque a partir de septiembre todo a peor y a peor y a peor. Jolín, vaya perspectiva, ¿no? Qué ganas de hacer las cosas, en fin, no sé. Ojalá que no sea así, ojalá que todos podamos tirar para adelante y resolver las cosas, pero todos, me refiero a todos, no desde el que está trabajando en una empresita hasta el que está en una energética. Quizá deberíamos intentar todos tirar para adelante. Lo que pasa es que, mira, nos encontramos con que se pasan más tiempo en las noticias peleándose y diciendo, pues este ha dicho, este no tiene nivel, este no tiene valor moral, este no tiene no sé qué, en lugar de estar hablando de problemas reales que son los que tenemos. Y eso es lo que me gustaba, el coger y ver una perspectiva de más allá, de decir, sí, esto está complicado, pero tiramos para adelante y sí, hay algo más que el día a día. No sé. Y me parece interesante cómo estamos en un momento en el que precisamente lo que tienen éxito son historias alternativas, distopías, que creo que eso también es Es que la ficción en realidad siempre refleja nuestra propia realidad, las inquietudes, las preocupaciones de las personas que hacen esas ficciones. Y puede ser que tenga también relación con el momento que estamos atravesando, que necesitemos, no sé, evadirnos o buscamos algo en esas distopías, ¿no? Diferente a lo que tenemos en nuestro día a día. Sí, yo creo que sí. Tenemos una enorme cantidad de distopías. Algunas simplemente lo cambian tanto que realmente, o te lo llevan a otras épocas, que realmente te puedes distraer y ni preocuparte. Por ejemplo, se me ocurre El hombre en el castillo, que está muy bien, pero habla de qué pasaría si los nazis hubieran ganado la guerra y los japoneses. La Segunda Guerra Mundial. Muy interesante, uh-huh. Es una forma de verlo distinto y todo lo demás. En realidad, sí, te plantean un mundo distinto, pero también hay muchas que son muy negativas, ¿sabes? Y tenemos también todas esas que directamente ya son posapocalípticas, que técnicamente son una distopía. Lo que pasa es que se te acaba de acabar el mundo. Entonces, yeah, es sí. A partir de ahí cómo van las cosas. No sé, siempre es interesante porque en el fondo muchas de ellas funcionan no solamente por la historia que están contando tal cual, sino como un reflejo de nuestra sociedad y cómo habría que hacer las cosas muchas veces, o cómo no habría que hacer las cosas. Entonces, siempre se pueden encontrar paralelismos con nuestro mundo, en la mayoría de ellas, en las buenas por lo menos. Entonces, bueno, está muy bien. Pues mira, muy interesante. Pues no sé si te queda alguna cosita más que comentar o no. Seguimos, ¿vale? No, hombre, no voy a ponerme a hablar de videojuegos, estaría feo. Hombre, por favor, a la altura ya del programa. Bueno, pues nada, yo soy la otra parte de este episodio, soy Sergio. Y bueno, tengo que contar dos cosas esta semana. La primera es que he empezado los viernes, vamos a coger ese día a ver si lo podemos mantener. Todo está en el aire y lo que ocurrió el viernes pasado es una prueba piloto. Bueno, en Twitch estamos los viernes a las 7:30 de la tarde haciendo la Mogurred. Vuelve la Mogurred, pero con un formato renovado, totalmente cambiado, donde no nos vamos a centrar tanto en temas sesudos, reflexivos, porque lo que apetece es precisamente compartir, relajarnos, hablar de esas noticias que a lo mejor no tienen cabida en el programa regular, lanzamientos de la semana, temas que van saliendo sobre la marcha. Creo que es otra forma precisamente de potenciar la interacción con los oyentes, que para mí es uno de los objetivos que ya voy adelantando que me gustaría potenciar de cara a la nueva temporada. Creo que siempre nos hemos caracterizado por dar voz a la comunidad, pero siempre se puede hacer más. Y es verdad que el canal de Twitch estaba ahí un poquito abandonado. Hay que encontrar el punto porque hay que ser cuidadoso. ¿Dónde pones la frontera, lo fina que es la línea entre hacer algo porque te apetece y porque puede ser positivo? ¿Y hasta qué punto te puede convertir en esclavo, que es lo que pasa muchas veces con Twitch, el exponerte demasiado? Así que de momento estamos los viernes haciendo esa prueba a las 7:30. Lo que ocurrió la semana pasada, que bueno, está ahí registrado, grabado, luego se sube a iVoox. Se me fue un poco de las manos, ya digo que la duración no va a ser esa, precisamente por eso, porque hay que ir puliendo el formato semana a semana, viendo qué funciona. ¿Cuánto y qué dices no. que era, Sergio? Casi 2 horas y media hablando solo, o sea, que me parece, sobre videojuegos, que ahí no hablaba yo como aquí hablamos de series, de libros y eso. Entonces, no sé, que si os apetece que os paséis, porque es verdad que se genera una dinámica muy interesante, estuvimos allí algunos compañeros por el chat, iban sugiriendo temas, y es diferente a lo mejor al tipo de interacción de un episodio normal, donde tenemos que esperar una semana para leer los mensajes. Así que ahí está, como un experimento. A ver qué pasa. En Twitch, los viernes, a las 7:30. Y el otro acontecimiento que me ha ocurrido es que ayer estuve en el Salón del Manga de la Línea, de la Línea de la Concepción, que está muy cerquita de aquí de Algeciras. ¡Ah, qué guay! Sí, porque además era la 10ª edición ya que se celebra, aunque antes de esas 10 ediciones hubo otras 4 con otra organización. Y claro, era interesante y emocionalmente también porque haría, yo creo que como 6 años, 7 años que no pisaba el Salón del Manga de la Línea. Principalmente, y me ha vuelto a ocurrir, y yo no sé, los oyentes también que lo comenten si les ha pasado, o a ti, por ejemplo, también me interesaría mucho saberlo, pero yo iba mucho cuando era adolescente, con 15 años, 16, iba con mi grupo de amigos, pasábamos todo el día allí en el Salón del Manga, recorríamos, bueno, todos, el Salón de Jerez, el de Cádiz, el de aquí del Campo de Gibraltar, Y luego, bueno, pues la vida te lleva por caminos y dejas de ir, ¿no? Y luego cuando vuelves, y tú ya has crecido, pero el público que suele acudir a esos eventos sigue siendo el mismo. En definitiva, que yo me siento viejo. Yo cuando voy al salón del manga, es como que envejezco 10 años de golpe. Y me siento fatal, ¿verdad? Así que... ¿Qué vamos a hacerle? Bueno, porque no mucho... sé. Yo supongo que eso me debió pasar hace mucho tiempo también. Luego ya no, porque he seguido yendo. Sí que llego al salón del manga y al cómic. Y es verdad que te encuentras con niños, con sí. adolescentes. Pero en realidad luego coges y cuando pasan los años te das cuenta que te encuentras con niños, con adolescentes, con jóvenes, con personas un poco más maduros que empiezan a llevar a sus niños, con personas bastante mayores e incluso sí. con abuelos que llevan a los niños. Entonces sí, sí. al final te das cuenta que es verdad que hay muchísimo. También es verdad que supongo que el salón de los de Madrid serán incluso más grandes y todavía hay más variedad de gente que pueda ir. Pero me imagino que debe ser por el estilo en todos. Desde luego en los de Madrid, que es a los que yo he ido, hay mucha variedad de edades. Pero sí que te encuentras, normalmente, eso sí, a los que te encuentras ofreciendo besos y abrazos suelen ser muy, muy jovencitos, la verdad. Sí, sí. Y bueno, pues mira, ayer que estuve, estuve en el concurso de cosplay y la persona que estaba presentando... Porque una cosa que sí que tenemos aquí, tengo que decirlo con orgullo, es el desparpajo. O sea, hay una... hay algo. Llámalo duende, llámalo como tú quieras. Pero, por ejemplo, yo qué sé, el concurso de karaoke. El concurso de karaoke no es como en mi época, que era de opening y endings de anime. Allí cualquiera cantaba lo que quisiera, una canción de Bad Bunny, de Rosalía. Ay, sí, cosas así. Y el concurso de cosplay... Eso sí ha cambiado, sí. Sí, el concurso de cosplay a lo mejor era una niña vestida de Vocaloid, por decirte algo, pero bailando una canción de reggaetón. De verdad, es alucinante. Y claro, me llamaba mucho la atención que la persona que presentaba el concurso de cosplay, cuando se subía alguien al escenario, le preguntaba, ¿y tú cuántos añitos tienes? Siempre tenía la muletilla esa, ¿cuántos añitos tienes? Y a lo mejor el niño o la niña decía, tengo 13 años, tengo 14. Y cuando había alguien que decía, tengo 18 años, y decía, bueno, añitos ya no, añazos. Y yo pensando, 18 años, o sea, ya son muchos años para ti. Me sentí fatal, pero fatal. Pues así que, sí. En fin. No, pero eso no es culpa tuya, es culpa del presentador, porque sí. sinceramente se lleva haciendo cosplay desde hace bastante más de 18 años, ¿eh? Aquí en España. O sea que no habría problema. Oye, ¿y había mucha gente de Naruto? No. Eso es otra cosa que también se hace ver la brecha generacional. Cuando ves los cosplays, eso, los concursos de karaoke, las cosas que venden en los stands y las series que tú veías, lógicamente ya no son las que se llevan ahora. Y hay muchas que no conoces ni siquiera de qué van disfrazados. Y aunque tú quieres ponerte a ese nivel, por así decirlo, a esa corriente y documentarte, siempre se te van a escapar cosas, porque es lógico. No estás en esa onda, vaya. No sé. Cosas más evidentes como Jujutsu Kaisen o cosas así, pues todavía lo distinguirás, pero lo que... Claro, eso sí. Otras cosas que sean más para esa edad, pues a lo mejor se te escapa, ¿no? O sea, y muy curioso, por cierto, que esto no sé si ocurrirá en eventos más grandes, porque ya tengo aquí en la línea, era chiquitillo. Me llama la atención que se llame Salón del Manga y del Cómic y que no vendan ni mangas ni cómics. Ninguna tienda vendía ni mangas ni cómics. ¡Qué fuerte! Nada más que vendían funkos, peluches, cosas así de merchandising, pero no vendían nada de lo que están promocionando, por así decirlo. Hombre, no sé. Aquí es todo lo contrario. A ver, del manga, cuando yo he ido, desde luego, pero de todas formas es verdad que hace como 4 años que no voy, así que quiero ir, es porque siempre me despisto, así que nunca me acuerdo, pero supongo que ir este año. Pero desde luego tenías el stand de Selectavisión con películas, vamos, de todo tipo, de más o menos precios tirados, que afortunadamente repetían luego en la Madrid, en la Heroes Comic Con, para poderlo comprar también las que no te hubieras dejado. Pero tenías también mangas, porque hay muchas librerías de cómics que iban y tenías un montón de mangas y ya digo, mucho anime. O sea que no, lo normal es eso. De hecho, durante muchos años, la Heroes Comic Con y antes la Expo Comic, realmente era un bazar. Realmente pagabas la entrada para poder comprar más que otra cosa. Pues ya. Afortunadamente luego lo han ido mejorando un poco, pero hubo bastantes ediciones en las que se te ponía. Bueno, yo no solía ir con acreditación, entonces no lo pagaba, pero pensaba en quien paga esa entrada, sinceramente es una pena, porque está pagando para poder comprar. Al menos le solían regalar un cómic de entrada. Y así, y en algunos sitios te hacían un 5% de descuento, incluso un 10, creo. No, creo que se gana el 5. Pues, pero el caso es que pagabas por comprar. Ya, pues, es que me parece increíble. Pues avísame, piénsatelo, si vas a la Japan Weekend, porque es que a mí me gustaría ir, pero si voy, sé si es para ir solo, entonces no voy. Porque me entra entonces ya el bajón en un sitio con tanta gente. Yo solo no. Entonces estoy viendo a ver con quién puedo ir o lo que sea. Porque sí que me gustaría ir y ver qué tal el ambiente y todo eso. Así que bueno, lo vamos pensando y ya está. Pues yo creo que ahora sí que vamos a avanzar y hoy no vamos a hacer la sección del tiempo. No por nada, yo la tenía pensada, pero es que llevamos tanto tiempo hablando y no precisamente de videojuegos, que quizá es mejor, ahora sí, tengo que reconocerlo, ir y ver qué ha ocurrido esta semana, que no son pocas cosas, ¿eh? Y algunas, bueno, son regresos esperados. Vamos a ello. Y es que, aunque hoy en día es un nombre injustamente olvidado por el gran público, Alone in the Dark es uno de los grandes clásicos del terror que definieron la forma de crear esta clase de aventuras de miedo, siendo Resident Evil quien mejor aprovechó su espíritu. Os lo contamos en ese informe de misión que hicimos en su momento. Pues bien, THQ Nordic ha presentado en un evento, junto a otros lanzamientos, una nueva entrega que servirá de reinterpretación del clásico Alone in the Dark que ellos mismos definen como una carta de amor al original, en tanto que prometen respetar todo aquello que hizo grande al juego de la época. Para hacer posible tan difícil empresa, se ha confiado el desarrollo del juego a Pieces Interactive, que a lo mejor nos dice mucho, bueno, mi pronunciación es muy mala, Pieces, piezas en inglés, que cuenta, lo interesante es esto, entre sus filas con el guionista de Amnesia y Soma. El guionista de estos dos juegos de terror tan importantes está trabajando en esta reinterpretación de Alone in the Dark. Y como en el original, Alone in the Dark nos permite disfrutar de su historia desde la perspectiva de dos personajes distintos. Por un lado, el detective Edward Carnby y la joven Emily Harwood, con los que vamos a disfrutar de, bueno, disfrutar entre comillas, de situaciones y conversaciones únicas. Voy a contar algunas cositas más por si no jugasteis al original. Y es que está ambientado en la Luisiana de la década de 1920 y Alone in the Dark lo que hace es que nos lleva a una siniestra mansión en la que su propietario, Jeremy Harwood, se ha suicidado dejando muchas preguntas en el aire. Entonces, claro, si tanto si encarnas al detective como a la sobrina del propio Harwood, tu misión es la misma, descubrir qué ha pasado, pero por el camino verás que tu pesadilla no ha hecho más que empezar. Está considerado, bueno, que os voy a decir de Alone in the Dark, como padre de los survival horror, en su día sorprendió por combinar el combate con los puzzles, con la exploración, sin descuidar la historia, que estaba muy influenciada por las obras de Lovecraft. Entonces, bueno, si bien es cierto que había peleas en ese juego original, eran bastante escasas. Lo que primaban eran los momentos de tensión que te obligaban a escapar de criaturas que daban auténtico pavor. Y ahora, en esta reinterpretación del clásico, lo que han dicho es que quieren mantener esa filosofía, aunque sí que vamos a tener más monstruos y un poquito más de acción. ¿Qué más podemos decir? Que está en desarrollo desde 2019, con el motor Unreal Engine 4, y el juego tiene previsto estrenarse en PC, en Xbox Series X y S y Play 5 en una fecha, eso sí, aún por determinar. No sé si has visto el tráiler, bastante ilustrativo, sí. Y el titular en sí, que vuelve Alone in the Dark. Pues sí, yo jugué el Alone in the Dark original cuando salió, porque me habían dicho que era una historia de misterio, tipo aventura gráfica y todo eso. Ya te puedes imaginar la sorpresa que me llevé cuando jugué esa aventura de misterio tipo aventura gráfica, que no era eso. era realmente el principio de los primeros juegos que utilizaron gráficos en 3D y lo utilizaron con fondos re-renderizados. Además, como utilizaban los ángulos de cámara muy bien elegidos y la música estaba también muy bien elegida, los efectos de sonido, que el personaje y los bichos estuvieran hechos con apenas 4 polígonos, te aseguro que era el último que te fijabas, porque la tensión que mantenía era pues tipo lo que luego sería Resident Evil. De hecho, el ataque de los perros atravesando la ventana de Resident Evil es un homenaje a precisamente a Alone in the Dark. Entonces, bueno, estaba muy bien la idea en su momento y, oye, que hagan un remake, pues en principio está bien. Pero también hay que decir una cosa, todo el mundo cuando habla de Alone in the Dark siempre suele recordar que es el precursor de los survival horror. Y lo de precursor, ¿qué significa? Que han salido muchos juegos posteriores, los mismos Resident Evil, y que está muy superado. Porque la mansión del Zeto molaba mucho el estar en la casa de más, pero ya hemos estado con Resident Evil en mansiones, hemos tenido Silent Hill, hemos tenido muchas cosas que han ido cogiendo la base esta y mejorándola. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar en este remake? Aparte de que pueda ser para nostálgicos como yo, que dices, ah, qué bonito, vamos a volverlo a jugar, a ver si esta vez que ya sé que no es una aventura gráfica, no tengo que cambiarme de calzoncillo. Sí. Pues vale, puede ser. Pero para los demás, pues no lo sé, porque no creo que vaya a pasar como entonces que revolucione el género. Y además hay otra cosa, se adelantó en su tiempo poniendo a un personaje como Edward Carby, pero podías elegir a Emily Harwood. O sea, no tenías que jugar con hombre y mujer, sino que tú elegías con quien quisieras. Y tenías luego la misma historia, pero elegías personaje masculino o femenino. O sea, que bien en ese aspecto. Uh-huh. Y fue muy adelantado en su momento, pero ya digo, está muy superado. Entonces, bueno, además que utilice el Unreal Engine 4, pues está bien, pero los gráficos que he visto en el tráiler me parecen bien, los normalitos. No son mejores que, por ejemplo, los de Resident Evil 8. Sin ir más lejos. Claro, ahí quiero hacer un inciso, perdona, por el tema, y además lo he querido así como enfatizar, porque efectivamente es el Unreal Engine 4, no es el 5. Eso es. Y es que se nota, o sea, nosotros no somos los del ojo biónico que nos importan a tope los gráficos, pero es curioso que el juego solamente tiene previsto salir en PC y en consolas, la voy a llamar de nueva generación todavía, cuando posiblemente no, este juego podría salir si quisiera en Play 4 y en One. Exacto, es que ese es el aspecto que tiene de un juego de la generación anterior con buen aspecto, ni siquiera con un gran aspecto. Se ve bien, usa mucha oscuridad, con lo cual pues te permite potenciar más los dos gráficos para que se vean un poquito mejor, pero tampoco es una locura. Y es eso, que curiosamente sale para la nueva generación, pero no para la anterior. También te digo una cosa, que ventas que ellos pierden, porque ya que han utilizado el Unreal Engine 4, podrían haber aprovechado los 100 y pico millones de consolas de PS4 vendidas. Pero bueno, eso ya como ellos lo vean. A mí me parece bien, habrá que verlo. De momento, pues pinta bien, regular quizás. No me vuelve loco. Y no sé si era el juego que necesitaba más un remake, sinceramente, porque ya digo, es que luego lo han cogido y lo han fusilado posteriormente y mejorándolo. Así que, no sé, además es que en este siglo, no ha salido un solo Alone in the Dark bueno, porque tenías el Alone in the Dark que salió en 2008, que era, bueno, primero salió en 2002, que era la cuarta parte y que recibió unas críticas tremendas. Pero luego en 2008 salió otro que simplemente llamaron Alone in the Dark 4, que se la pegó pero bien, y en 2015, no hace ya tanto, salió otro que se llamó Illumination, que creo que tiene un 19% en, o sea, un 19 sobre 100 en Metacritic. Imagínate. Madre, eso sí que da miedo, ¿eh? Ya te digo. Eso digo que a ver si hay suerte, vamos a ver. También es verdad que todos esos eran cuando pertenecía todavía a Atari. Entonces, bueno, vamos a ver si ahora que es de THQ, la cosa al menos es un juego emocionante, divertido y que merezca la pena jugarlo, aunque no revolucione nada. Total, solo revolucionó el primero, los demás no. Pero fíjate, yo veo muy inteligente partir, más que de una secuela o de una precuela, trabajar con una reinterpretación, porque este va a ser el primer Alone in the Dark de muchas personas, yo incluido. Claro. El primer acercamiento y la manera de conocerlo creo que tiene que ser así, de una manera modernizada, pero recordando para los que sí que lo jugasteis los orígenes. O sea, que yo veo una buena decisión en ese sentido. El guionista sí. Creo que, vamos, lo avala su trabajo. Y la curiosidad de que el anuncio que del tráiler y todo fue el mismo día que se cumplían 8 años de PT, la demo del Silent Hill, de lo que podía haber sido Silent Hill. Ahí queda la curiosidad. Qué curioso. No deberían tener mucho que ver, pero bueno, al fin y al cabo, eso está bien. No sé, ya veremos cómo sale, ya digo, a ver, que también que este desarrollo en 2019 salgan ahora diciendo y no den fecha para salir, no sé, es raro cuántos años necesitan para desarrollarlo, si es, con, ya digo, en Unreal Engine 4 y no parece tan ambicioso. Encima, se supone, bueno, es una reinterpretación, se supone que no seguirá exactamente como lo vimos en el juego original. Que realmente seguías, subías en la. Entrabas, subías la mansión del feto, llegabas al piano y entonces era cuando empezaba. Tomabas el control del personaje y empezaban a pasar las cosas. Que más o menos era querer salir de esa mansión. Ese era el objetivo real sí. del juego. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que hacen. Bueno, tengo cierta curiosidad, ya digo, por un poco por nostalgia, a ver cómo sale. Hay decisiones un poco extrañas, eso también te lo digo, porque estamos muy cerquita de la Gamescom, que imagino que intentaremos cubrirla, las noticias que vayan saliendo, y THQ Nordic lo que ha confirmado es que los que vayan a la Gamescom van a poder jugar una demo exclusiva. Pero la gracia es que es un prólogo protagonizado por un personaje, Grace Saunders, que es una de las protagonistas de Alone in the Dark 2, y que es una historia que no va a estar incluida en el juego final. Así que es un poco extraño hacer una demo de un contenido que no va a aparecer luego en la versión final, y que además es de un personaje que entiendo que no va a aparecer en esta reinterpretación tampoco. Que no es, por ejemplo, y me lo llevo a lo mío, con Final Fantasy XV, cuando salieron las demos que exploraban, pues una era con Noctis cuando era pequeño, que eso no salió luego en el contenido final, pero te daba background del personaje. O el episodio Duskai, que cumplía una función técnica. Aquí no entiendo para qué va a servir esa demo de un contenido que no está ni protagonizado ni tiene nada que ver con el juego que va a salir. Así que bueno, ahí veremos, queda la curiosidad. Vamos a continuar porque hay otra noticia que también ha sido, bueno, un hervidero. Os podéis imaginar los titulares, lo polarizada de la opinión, y os voy a contar lo que ha sucedido. El caso es que hace una semana se recogieron distintas opiniones de muchas compañías acerca de la famosa compra de Microsoft sobre Activision Blizzard en el ente regulatorio brasileño CADE, que se encarga de hacerlas públicas, y Sony comentó que la saga Call of Duty podría influir en la elección de las consolas, y Microsoft está en contra de estas afirmaciones. Es más, aquí viene realmente lo que ha encendido mucho al público. Microsoft acusa a Sony de bloquear el crecimiento de Game Pass pagándoles a terceros para incluir una especie de derechos de bloqueo con el fin de evitar que el contenido llegue al servicio de Xbox. De todos modos, también habla acerca de la estrategia de Sony mediante acuerdos con desarrolladoras third party. Y lo que dice Microsoft, que ya digo, acusa a Sony de utilizar una especie de bloqueo de derechos para que los juegos no salgan luego en Game Pass, lo que dice Microsoft es: no es de extrañar que Sony haya sido la única tercera parte que ha transmitido una opinión pública materialmente diferente a la de Microsoft y Activision Blizzard y a las de las terceras partes respecto al análisis competitivo de la transacción. En otras palabras, Sony se opone a la introducción de nuevos modelos de monetización capaces de desafiar su modelo de negocio. ¡Wow! Y no queda ahí la cosa. Pues la empresa americana se sigue mostrando muy en contra de lo que opina Sony. Lo que ha dicho es: el clamor popular de Sony sobre los juegos de suscripción y la respuesta de la compañía son claros. Sony no quiere que servicios de suscripción atractivos amenacen su dominio en el mercado de la distribución digital de juegos en consola. PlayStation no quiere que los juegos de Call of Duty acaben en Game Pass desde el día de su lanzamiento porque no se resigna a tener que competir con el servicio de suscripción de Microsoft. Eso es lo que dice un medio de comunicación. El caso es que aquí tenemos como un malestar, ¿no? Como de Sony, que ve la compra perjudicial porque siente que Call of Duty es un activo muy importante y que es un efecto negativo de esa compra que ha producido Microsoft. Y luego Microsoft, por su parte, digamos que hay como cierto resentimiento de cláusulas que habría puesto Sony con determinados juegos para que no salgan en su plataforma. Y ya por concluir un poco, que estoy intentando como armar todas las piezas, Microsoft dice que eso no es cierto, que ellos no va a ser negativo para el jugador, ni para el sector, ni mucho menos es algo anticompetitivo, ¿vale? Y dan cuatro argumentos, que los voy a leer, de por qué piensan que el Game Pass es una maniobra tan válida como cualquier otra. Dice, uno, la estrategia de Microsoft no es quitar contenido a los jugadores, ya que Call of Duty seguirá estando en PlayStation. Dos, las estadísticas señalan que los usuarios creen que suscribirse a los servicios de suscripción es otra forma de pagar por los juegos. Tres, las declaraciones de Sony niegan la naturaleza de los servicios de suscripción, además de que PlayStation ya cuenta con PlayStation Plus Extra y Premium. 4. Hay en el mercado otros servicios similares cuyo contenido no está en Xbox. Bueno, no sé si lo he explicado muy bien porque es verdad que es muy complejo. A lo mejor, Atreides, tú me puedes ayudar a sintetizar toda esta información. Sí, porque soy una máquina sintetizando. No sé yo, ¿eh? Vaya vos. Bueno, sí, la verdad. No, pero yo creo que sí se ve claro. Lo que Sony estaba buscando es coger y poner palos en la rueda. Quiero decir, han preguntado esto en Brasil, el CADE, el Consejo Administrativo de Defensa Económica, la aprobación de Activision, de la adquisición de Activision por parte de Microsoft. Entonces, claro, han preguntado a 13 compañías relacionadas para que aportaran sus opiniones al respecto. Y Sony, como bien dice Microsoft, es la única que ha dado una opinión radicalmente opuesta. Claro, la posición fue de declarar que Call of Duty es un género en sí mismo. No es un juego, sino que es un género en sí mismo, que no tiene rival y que la decisión para adquirir la consola se puede decidir en función de dónde salga este juego. Hilaron con eso y llegaron a que, dándole muchas vueltas, concluyeron que podría favorecer una situación inalcanzable en el mercado por parte de Microsoft, porque ya tiene con las suscripciones entre un 60 y un 70% del mercado. Entonces, según ellos, si Microsoft se quedaba con Activision y, por tanto, tenía Call of Duty, cuando fueran a los demás a competir, no iban a tener posibilidad porque, al ser un género en sí mismo y la gente querer comprar las consolas, pues se iban a ir a la parte de Microsoft. Y si ya tiene la mayor parte del mercado de suscripciones, pues iría a una posición de monopolio, por lo que se oponían, en esencia. Muy bien explicado, muchísimo mejor que yo. Claro, esa es la parte de Sony, ¿no? Y ahora esa es la parte de Sony. Ahí está. Pero claro, lo que pasa es que Microsoft les ha desmontado bastante, en mi opinión, bastante bien los argumentos. A ver qué opinan los oyentes, pero a mí me parece que han dado buenas razones. Mira, por un lado, Call of Duty tiene una competencia como es Battlefield desde hace muchos años. Por otro, está entre los 20 juegos más exitosos del año pasado. Pero es que entre los 20 significa que hay otros 19 más. Por tanto, es un juego muy exitoso, pero no es determinante. Hay 19 juegos de compañías como el FIFA, por ejemplo, muchos juegos que tienen mucha importancia en Nintendo, pues, por supuesto, Mario o Pokémon, sí, o lo que sea. Hay mucha competencia muy variada. Entonces, realmente entre esos juegos no tenía sentido llamarlo un género único que decidiera la compra cuando vende menos que otros juegos que podrían decir también compras y siendo competencia. Entonces, eso no tenía mucho sentido. Y decían que si era tan decisivo, teniendo en cuenta que Sony ha vendido el doble de que ellos en la generación anterior, ¿cómo habían conseguido llegar a ese 70% de mercado de suscripciones sin tener el Call of Duty? Cuando en principio se suponía que no tendrían ese apoyo que les hubiera permitido, que cuando la gente se compraba consola porque el Call of Duty estaba en otros sitios. También decían que era más bien que Sony no quiere, lo que tú comentabas antes, no quiere luchar por las suscripciones, porque tienen ese otro modelo de negocio de adquisición de juegos, y como Jim Ryan dijo en una entrevista, y que no querían poner los juegos de suscripción, o sea, en su suscripción desde el primer día, porque es otro modo de negocio. Entonces, lo que querían era, y ahí llega el meollo de la cuestión, querían era coger y no tener que estar peleando por la suscripción. Y por eso habían frenado a muchas compañías para que pusieran con cláusulas que impedían que pudieran coger y salir luego sus juegos en Game Pass. Por eso no había crecido más, de hecho, el Game Pass, porque juegos, mira, por ejemplo, el del Gatete del que hablábamos el otro día, sale solamente en PC y en Switch. Claro, entonces, aquí en Switch, en PlayStation. Entiendo que es donde empieza el malestar y se transmite luego a redes sociales y en foros. La idea de que Sony haya impuesto esa cláusula, esos derechos de exclusividad o de bloqueo para que el juego no salga, como estás diciendo, en las consolas de Xbox. Claro, nosotros tenemos la imagen, creo, tan idílica de en una Gamescom tener a Reggie, Phil Spencer, Jim Ryan dándose la mano, fundiéndose en un abrazo, y da la sensación como de que esto se siente como una traición, no tanto a la competencia, a ese ambiente, sino al jugador, que había. A ese ambiente, es verdad, efectivamente. Es verdad, porque siempre hemos dicho y siempre hemos visto desde hace mucho, en los últimos años, que la guerra de consolas era entre fanáticos de las consolas que se tiraban puñaladas entre ellos, mientras que las demás competían en buena lid, se llevaban su parte del negocio, ganaban muchísimo dinero, quedaran primeras, segundas o terceras, y no se metían en estas historias. Pero tú has dicho los nombres, ninguno de ellos continúa a día de hoy. Y, por ejemplo, ahora mismo el director de Sony es precisamente este Jim Ryan, y ha cambiado también la política. Y entonces, bueno, pues les han preguntado directamente qué opinaban y han visto que tienen oportunidad para poder poner un palo en esa adquisición que efectivamente les va a dar no solamente lo del Call of Duty, es que son otros tantos juegos y otros tantos estudios que les van a aportar mucho más. Entonces, claro, si pueden coger, les preguntan, dicen, pues a mí esto no me convence. Y lo han argumentado de esa manera. Yo creo que también a veces pecamos de ingenuos, ¿eh? En general todos, porque la guerra de consolas yo creo que sí que existe a un nivel empresarial, ¿eh? Quiero decirte, sí, otra claro. cosa es utilizar tácticas sucias y cosas así, pero lógicamente son empresas, quieren beneficios. Claro, pero acuérdate cuando salió, por ejemplo, el Halo Infinity. Infinite. Qué mal lo he dicho, de verdad. Pero bueno, cuando salió Halo Infinite, la felicitación por parte de gente de Sony, claro. directamente, creo que de los desarrolladores de Horizon Zero Dawn, por el juego que habían sacado. Y al revés, la felicitación precisamente cuando salió el Horizon Forbidden West por parte de Microsoft. Es decir, que estaban fomentando de fair play, de juego justo. Exacto. Eso es, lo de, oye, qué bien lo habéis hecho, oye, qué bien lo habéis hecho, y ahora cada uno vende lo que merezca, y ya está. Y aquí esto parece eso, una puñalada, una daga florentina, a la que han tenido oportunidad de decir, pues, si podemos desactivar esto, pues ya está. También te digo que no sé qué importancia tiene esto, porque lo están haciendo en Brasil, y eso me tiene muy sorprendido. Sí, ¿sabes? Sí, que si esto fuese en Estados Unidos, supongo que porque también sale en Brasil y tendrán delegaciones allí o lo que sea, pero me ha sorprendido que realmente toda esta historia haya sido en Brasil. Ya digo, es el Consejo Administrativo de Defensa Económica, precisamente la defensa de competencia, como tenemos aquí en España, pues en Brasil, para precisamente que no sea monopolio. Entonces, es curioso. Puede que esto se repita en más países y tengamos una guerra de consolas de verdad, o sea, entre fabricantes, porque ya has visto que a Microsoft le ha sentado más bien regular. Claro, ver, bueno, y muy llamativa la otra parte, que a Sony, de todas las compras que ha hecho Xbox, que no son pocas, Microsoft, lo que más le duele ha sido Call of Duty, ¿eh? Creo que eso habla mucho sobre el juego, sobre la importancia de la franquicia y sobre esa competencia que estamos aludiendo de la guerra de consolas. Es que ahora la noticia es esta, pero el 1 de agosto, o sea, hace una semana o dos, el propio Peter Moore, que en aquel momento era vicepresidente en la época de 360 de Microsoft, él afirmaba que había incentivado la guerra de consolas durante su etapa. Lo que te quiero decir es que estas son cosas medianamente normales y no las llevamos a los términos de amenazas de muerte y ese tipo de cosas tan horribles. Hombre, acuérdate que todo esto empieza realmente que está además muy bien reflejado en el libro Console Wars con Nintendo y Sega. O sea, que no es que Peter Moore tampoco inventara nada, sino que vio la utilidad que tenía de incentivar esto. Lo que pasa es que luego que crea un ambiente súper tóxico, resulta que un juego es bueno o malo según en qué consola salga, Y si luego, además, ese juego deja de ser exclusivo, se monta la de Dios porque eso es una traición, y al final que nos encontramos una situación realmente desagradable, de algo que es divertido, que nos gusta y que nos emociona, como es jugar a videojuegos, a tener machismo, racismo, muchísimos sismos metidos ahí, sí. Y dentro de la guerra de consolas, porque además es una excusa para cualquier otra cosa. Entonces, pues es una pena. También me ha hecho gracia que entre las consultadas estaban Ubisoft, Electronic Arts, Epic, y a todas ellas les ha parecido fantástico. No han tenido ninguna queja con respecto a esto. Sony se ha quedado ahí muy sola. Sobre todo, además, teniendo en cuenta que el Modern Warfare 2, que va a salir, sale para todas las consolas. Pero es que los siguientes ya ha dicho Microsoft que iban a salir a todas, que es que no les resultaba rentable que el juego saliera solamente para sus consolas, así que no había que preocuparse por eso, no iba a haber problema para poder comprar en un sitio o en otro. Sí, claro, que es que comprar cualquiera. Lo que deja en evidencia la noticia y las declaraciones de Sony y Microsoft también es un conflicto en los modelos de negocio, porque entiendo que le duela a Sony en el sentido de ha construido toda la base de su negocio en función de las exclusividades. Tú te compras una Play 4, una Play 5 porque hay juegos que no vas a tener en otras. Y sin embargo, Xbox en los últimos tiempos utiliza un enfoque más horizontal y es juega lo que quieras donde quieras. Y eso creo que también se evidencia aquí, claro. Sí, se evidencia y además lo traslada tal cual. Explicaron precisamente en esas declaraciones que hicieron para este organismo que precisamente la suscripción surgió por el fracaso que había sido la Xbox One en cuanto a ventas, que no estaban funcionando y buscaron una alternativa para que pudiera funcionar eso precisamente por el predominio de Sony. Y luego es cuando lo enlazaron con todo lo demás que han estado diciendo. Pero claro, sí que reconocían que había sido por eso. Que por cierto, tiene su mérito porque no se recuerda mucho, pero Sony fue pionera con el servicio de suscripción. El PlayStation Now estaba antes de que saliera todo lo que es el Game Pass. Sí, sí, sí. O sea, es que siempre fue algo tan residual. Y nunca le dieron mucha importancia. ¿Por qué? Pues porque estamos diciendo, mucho más interesante vender 8 millones de copias de un juego a 80 euros, a 70 euros cuando salió, que coger y tener un montón de suscriptores, porque al fin y al cabo es un ingreso recurrente, es verdad, pero la inversión que se hace para un juego como Spider-Man, por ejemplo, pues es inmensa y les merece la pena el vender mucho más. Son modelos completamente distintos de negocio. Entonces, bueno, el resultado final es que podemos tener otra guerra de consolas. Como no tenemos ya bastante crispación en general, ¿por qué no vamos a tener un poquito más? Como no tenemos ya guerras de verdad pues importantes, sí. Pues otra más. Sí, es verdad. Sí, y es una pena. Porque la verdad es que a mí ese fair play que estaban manteniendo las compañías me parecía muy bien, muy elegante. El coger y hacer cada uno. Además, como eran modelos de negocio separados, Que realmente no coincida mucho, porque creo que en muchos momentos lo hemos comentado, no sé si era Juanjo el que lo decía muy a menudo, que Microsoft no estaba interesado en vender consolas. Microsoft estaba interesado en vender suscripciones. Sí. Claro. Mientras que Sony, pues sí le interesa, claro, vender sus consolas y sus exclusivos. Eran modelos que no tenían por qué chocar, pero claro, estamos hablando de que son 25 millones de suscriptores que tiene ahora mismo Microsoft y es un 70 o más, ya supongo que sean más, y un 70% del mercado. Entonces, bueno, el seguir creciendo, llevarse los mejores estudios y el que pueda haber el riesgo de que algunos juegos, porque evidentemente no sé si sale Call of Duty, pero por ejemplo Diablo, muy probablemente no lo vean directamente en las otras consolas, y otros juegazos pues también se pueden quedar, que ojo, yo estoy a favor de que se hagan todos, siempre lo he dicho, Sergio, a mí me gusta mucho lo de que no haya exclusivos, sino que los juegos se hagan en multiplataforma, porque así más gente puede jugarlos, gente puede disfrutarlos, pero sí, ellos buscan pues eso, mejor su negocio. Al mismo tiempo, igual que yo pienso lo mismo, oye, cada uno que juegue donde quiera y donde pueda, pero al mismo tiempo asumo la naturaleza del medio en el que estamos y entiendo que se construye en base a exclusivas y sobre todo en base al talento y que en un clima de gran competitividad eso fomenta que los estudios, que las grandes empresas quieran a los mejores talentos en sus equipos y que claro. Si esto va a provocar que tengamos juegos cada vez a mayor nivel no a costa del sacrificio humano, con horas extras y crunch, que esa es la otra parte, sí que es bueno para los jugadores. Lo malo es tener que elegir y decir, ¿ahora qué me compro? ¿Una Play 5 o una Xbox? ¿Me hago del Game Pass? ¿Me hago del Plus? Y estamos un poco perdidos. Pero bueno, ojalá, bueno, ¿no? Bendito, no sé, problema. Últimamente... Sí, exacto. Y además, últimamente se hacen cosas muy curiosas. El otro día me hablaban de una aplicación que se puede instalar en la Xbox, con la cual puedes jugar a los juegos, a los exclusivos de Sony, pero que tengas en PC. Ah, creo que he leído algo con el Spider-Man en PC, que decían, sí, puedes jugar a Spider-Man en Xbox de esta manera, pero no entré en la, sí, noticia. A ver, porque es una anécdota y en fondo es una chorrada. Es decir, pues, lo puedes hacer, lo puedes hacer. ¿Para qué lo vas a hacer si ya lo tienes en PC? ¿Por qué lo vas a llevar si está haciendo streaming el PC contra la consola? O sea, no tiene mucho más interés que, bueno, en vez de jugar, por ejemplo, que tengas el ordenador en la habitación, poder jugar en la tele grande en la consola. Pero bueno, era eso. Quiero decir que al final también están dándonos más opciones para que no te quedes solamente en que tengas que tener la consola, porque puedes jugar en PC, en Sony, y en Microsoft tienes muchas más opciones todavía, porque puedes jugar en el móvil, sí, en tablet, en PC, en la consola, en dos consolas, en las consolas anteriores. O sea que la verdad es que cada vez es más fácil, hay más opciones, hay exclusivos, pero ya no son tan exclusivos como para que estén atados. Además, ahora con casi todos los juegos que están saliendo son intergeneracionales, con lo cual ni siquiera estabas obligado a comprar esas consolas, que no se puede comprar además. O sea que, bueno, esto de la guerra de consolas no me apetece nada. Sinceramente, siempre me ha aburrido mucho y siempre me ha parecido que era muy triste. Pero esto parece que sí es de verdad guerra de consolas, puñalada para coger y cargarse una inversión de muchos miles de millones. Es que es eso lo que hay aquí realmente detrás. Y la argumentación de Microsoft a mí me cuadra bastante, sinceramente. Que fíjate, no es anecdótico el hecho, hablando de esta manera de diversificar el modelo, que PlayStation ahora tiene una web exclusiva que cualquiera puede acceder para ver los juegos de PlayStation Studios que están en PC. Y te viene como el hipervínculo de dónde lo puedes comprar. En Steam, en Epic. Y es como una cosa que a lo mejor hace un año era impensable. Y impensable. Que tenga incluso un portal que te da acceso directo a las tiendas digitales de PC, creo que habla, bueno, de ese pasito hacia adelante en el ecosistema que estamos ahora mismo. Sí, sí. Pues, en fin. Pues sí, eso que al final es bueno para todos, ¿no? Es decir, es pues bueno, sí, para Sony porque gana más dinero y tiene más dinero para hacer juegos. Es bueno para los jugadores porque pueden acceder a los juegos. E incluso es bueno para los jugadores que les pueda intentar comprarse la consola porque juegas la primera parte pero la segunda no está, porque no sale al mismo tiempo. Claro. Y entonces es cuando dices, ah, pues me gustaría jugarlo, estaba muy bien, y puedes plantearte comprar la consola. Luego que te encuentres con que no la puedes comprar es un tema aparte. Pero que te puede tentar, yo creo que sí. Pues mira, ahora que acaba de llegar el Spider-Man, claro, como tú dices, lo que no está es Miles Morales. Llegará más, exacto, adelante, lo han anunciado, pero no ha salido aún. Y me lo he jugado, de hecho me acordé de ti, en esa semana del Plus que me hice la prueba gratis, porque es un juego que te acabas en una semana. Y qué maravilla. O sea, este es un pequeño inciso, pero me ha encantado el juego, me ha encantado el propio personaje de Miles Morales. Es una pasada. Es increíble, ¿verdad? Está muy, sí, es muy divertido. Me refería a una pasada al personaje de Miles Morales, sí, porque el juego no lo he llegado a jugar todavía. Y mira que lo tengo ahí, pero es uno de mis planes de este verano. O sea que a ver si hay un ratillo. Pues, ya que me dices que merece la pena. Hombre, y lo interesante del personaje, que de verdad que no es baladí, no es una manera de hablar. El hecho de tener a alguien de un origen diferente, de una realidad distinta a lo que estamos acostumbrados de ver, es decir, que el personaje sea latino, racializado, esto es algo que, por desgracia, no es la norma, no es lo habitual. Y que utilices determinadas expresiones con su madre, que dice mi hijo o cosas así, creo que eso es sano, tener una industria con tantas voces diferentes, de verdad. Yo estoy muy a favor precisamente de eso, de personajes que estén, lo que tú dices, racializados. No que lleven la skin. Quiero decir que no me sirve de nada que cojan y me cambien de color o de género al personaje si es el mismo personaje, porque realmente no, claro, está transmitiendo nada ni de su problemática, ni de su cultura, ni de sus diferencias culturales, ni de nada parecido. Pero Miles Morales es un personaje que efectivamente no es que sea o Miles Morales o Kamala Khan, estaba pensando en Miss Marvel. Son personajes que han sido creados pues teniendo en cuenta su entorno, teniendo en cuenta quiénes son, de dónde vienen, sus antecedentes, y todo eso cuenta una historia y enriquece la historia y te da un interés distinto al que ves normalmente de los personajes que son blancos, con una historia como de personajes blancos y con todo eso. Entonces, pues a mí me gusta que haya más variedad, porque por supuesto me interesan las historias de Peter Parker y soy muy fan de Peter Parker, pero si me hubieran puesto Miles Morales, o sea, si Peter Parker me lo sacan, por ejemplo, latino o negro o mujer, es que me siguen contando la misma historia de Peter Parker. Claro. Pero sin embargo, si cogen y hacen un personaje como Miles Morales, como Gwen, Spider-Gwen o como Kamala Khan, tienes sus historias y tienes todo su contexto y te da ya una diferencia y una problemática distinta. A mí me parece mucho más divertido y mucho más entretenido, sinceramente. La verdad es que yo creo que seguimos ganando con estas cosas. Totalmente, porque, a ver, no voy a entrar ni en el cómic porque no me lo he leído, no tengo ni idea, pero es interesante. Pues te merece la pena, ¿eh? Pues habrá que seguirle la pista porque es muy interesante que en Estados Unidos, en este caso la ciudad de Nueva York, en un momento, yo qué sé, con las elecciones de Barack Obama, ¿no? Todo lo importante que fue que el personaje de Miles Morales, tantos como él, que serán inmigrantes en una ciudad como esa, que la madre de Miles Morales se presenta a las elecciones presidenciales también, o de la alcaldía. Sí. Creo que hay ahí como una realidad también que los personajes tratan de defender, que es su experiencia, ¿no? Y no sé, sí, que está muy chulo. Pero bueno, que esto era un inciso, que esto no estaba en la escaleta. Era un inciso, pero esto es lo que hemos dicho siempre, la variedad es buena y la competencia es buena. Y que haya distintos personajes con distintos enfoques y estas cosas siempre es bueno. Tienes más donde elegir. Lo bueno que tienes es que además no te obligan. Si a ti no te interesa la historia de Kamala o de Miles Morales, pues tienes la de Peter Parker, por ejemplo. Total. Así que, bueno, pues, y si te gustan todas, disfrutas de los tres. Eso es lo mejor. Pues vamos a hablar ahora de una noticia un poco negativa. No está la persona afectada directamente aquí con nosotros. Creo que la semana que viene sí. Y es que a todo el mundo nos encantaría pasar el rato por las salas comunes de Hogwarts, rescatar hipogrifos, pasear por la torre del castillo. Y eso es todo lo que promete Hogwarts Legacy. En este mismo 2022, esa era la promesa. ¿Pero qué ha pasado? Que a pesar de todo esto, Warner Bros. Seguía insistente, reiterando que sí, que el estreno está previsto para este año. Al final no va a ser así. El juego ambientado en el universo de Harry Potter se retrasa, pero eso sí, al menos ya tenemos fecha de lanzamiento. Hogwarts Legacy va a llegar el 10 de febrero a PC, PlayStation y Xbox. La fecha de lanzamiento para Switch, que recordemos que este juego sale en Switch, no se sabe, eso es verdad, imagino que será un poquito más tarde, cuando no la han querido desvelar todavía. Así que bueno, toca esperar un poquito más, un par de meses extra para disfrutar de esta aventura de Hogwarts, de Harry Potter. Y no ha sido el único retraso, ya voy enlazando y voy a decir uno más, pero seguro que hacemos un, dos, tres y a ti te salen muchos más. Metal Slug Tactics, que también se nos va a 2023. Dotemu, el equipo, lo que ha dicho es que necesitan más tiempo precisamente para garantizar un lanzamiento a la altura de lo que se espera. Recordemos que es una experiencia estratégica con los personajes y el universo de Metal Slug que va a salir en PC y Switch, pero que se va también se a 2023. Otra. Se me ocurre otra que también salió prácticamente el anuncio días antes, que es el de Marvel Midnight Suns, el juego de ¿sí? estrategia también, sí, que otro que lo han mandado a 2023 directamente, y a ese estaba muy atento, porque como, bueno, la verdad es que los tres les tengo muchas ganas. Y hombre, lo de Hogwarts Legacy, al menos se va solamente a febrero, tienes una fecha, aunque también es que últimamente lo de crearte fechas es un deporte de riesgo, pero lo bueno que tiene es que lo deberíamos jugar eso relativamente pronto y han dado una fecha ya, porque hasta ahora solamente habían dicho un vago 2022, pero estos dos, ni el Metal Slug Tactics ni Marvel Midnight Suns tienen fecha, han dicho a 2023 y ahí ya tenemos todo el año para elegir cuándo lo sacamos, si lo sacan. Pero fíjate, entonces a mí... Que llevamos, es que llevamos, no, 2020 va a ser el mejor año de los videojuegos, pam, pandemia. 2021, ese sí que va a ser el bueno, pam, recuperación de la pandemia. 2022, ahora sí que sí, más retraso, ya nos vamos a 2023. Aunque este año está quedando bien de todas formas, ¿eh? Sí, sí. Creo sí. yo. A ver, sí. Es verdad, muy mal lo de los retrasos, pero es verdad que hay que reconocer que el final de año no está mal. Mira, para el final de año, yo he hecho una pequeña selección de los que he visto y nos sale Saints Row, Made in Abyss, Que a ese es una pedrada mía, pero yo creo que tiene buena pinta y me apetece. The Last of Us parte 1, el remake. Splatoon 3, Alfred Hitchcock Vértigo, que es de Pendulo Studios, que sale para consolas. Valkyrie Elysium, Overwatch 2, A Plague Tale Requiem, Mario Rabbids Sparks of Hope, Gotham Knights, Battoyenta 3, God of War, que este ha hecho mucho daño, God of War Ragnarok, Tactics Ogre Reborn, porque el Tactics Ogre, creo que lo comentaste el otro día, que sale, por fin, que sí, van a sacarlo. Es verdad. Company of Heroes 3, que no sé si llegaste a jugar alguna de los Company of Heroes, pero eran unos juegos de estrategia en tiempo real impresionantes. Siberia, The World Before, que salió para PC, pero no había salido para consolas. Pokémon Escarlata, Pokémon Púrpura, vamos, el famoso Pokémon Españita. The Callisto Protocol, y ya de por sí, los FIFA, NBA y Call of Duty de cada año. O sea, y yo son voy a añadir uno más. Me aferro, porque esto, claro, igual, Next Winter, yo me aferro al Crisis Core. Ah, con suerte cae en esta parte del Winter, porque claro, a lo mejor cae en la parte de Winter del 2023. Eso te digo, a lo mejor sale en enero, finales de enero, pero sabes, pero yo quiero pensar que no. Ya, yo es que teniendo en cuenta que, mira, lo he mirado, en 2021 se retrasaron más de 50 juegos. 50 Ay, juegos, que se dice pronto. Y en este 2022 estamos por batir el récord. Así que puede que se caiga para este lado, pero tampoco pondría yo toda la esperanza, sinceramente. De todas formas, las razones por las que retrasan... Primero, a mí me tiene hasta gorro con los retrasos y creo que a medio mundo también. Porque las fechas, como siempre hemos dicho aquí 1,000 veces, las dan ellos. Las ponen ellos. ¿Y por qué se retrasa un juego? Bueno, a ver, siempre dicen, no, es para mejorarlo y dar la mejor experiencia posible. A ver, yo quiero que me den la mejor experiencia posible. Yo ya que pago el dinero por ese juego, por supuesto, creo que no hay nadie en contra de que le den la mejor experiencia posible. Sí. Pero claro, es que estamos hablando de que cuando un juego se retrasa una vez y además se vuelve a retrasar otra vez, ¿qué es lo que pasa? Hay una mala planificación, hay problemas en el desarrollo y esos retrasos a veces funcionan, pero otras veces no. Nos hemos encontrado con ejemplos como Duke Nukem Forever o Two Human, que fueron dos juegos que se retrasaron y salieron fatal. Luego, el Halo Infinite que hablábamos antes salió muy bien. Y luego hay juegos que están pidiendo gritos que los retrasen, como Sonic Frontiers, pero creo que esa es otra historia. No, porque además ese han insistido en que no se va a retrasar. El que queremos que se retrase han dicho que no. No pillan la indirecta, sinceramente. En fin, pues la cosa está en que a mí cuando me retrasan un juego me preocupa porque puede ser por estas razones. La de que no está yendo bien el desarrollo, de la de que no pueden sacarlo a tiempo por X razones, nada bueno para el juego. Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando pasa con eso en un juego que tengo muchas ganas y que me lo iba a comprar día uno y sin mirar nada porque tengo muchas ganas, me voy a esperar a los análisis, a los comentarios de la gente con la que trato y eso, a ver qué opinan antes de coger y comprarlo directamente. Porque no ha ido bien, o sea, ha fallado. Y además hay que tener en cuenta una cosa, las empresas cuando retrasan un juego se gastan mucho más dinero. Porque durante todo ese tiempo siguen teniendo que pagar a toda esa gente que tienen trabajando, que no es poca, y es una cantidad de dinero muy importante. En cualquier empresa, el mayor gasto que tiene siempre es el personal. Pues eso mismo, estás gastándote mucho más dinero, que eso es menor beneficio. También, mientras tanto, tienes toda esa inversión, esa que estás haciendo extra, más toda la anterior, parada durante más tiempo. Y encima lo vas a sacar en otra fecha que a lo mejor no era la que tú querías, como esa campaña navideña tan golosa. Claro. Con lo cual puedes tener incluso menos ventas. Y luego hay otra razón para los retrasos. Sí. No, solamente voy a mencionar, voy a citar a Shigeru Miyamoto, ¿eh? Ojo, cuidado. ¿Y qué dijo él? Que si pudiera ponerme Rever, me lo pondría. Un juego que se retrasa al final es bueno. Un juego malo es malo para siempre. Pues eso, totalmente. Un juego mientras se retrase todavía queda la esperanza de que pueda acabar siendo bueno. Pero si sale malo, eso ya está gafado, ya es malo. Por eso, entonces, sí, bueno, los retrasos no gustan, pero claro, la alternativa es mala, ¿no? Es verdad. Y además es que esos retrasos al final, supongo que tendrán que ser por por narices, porque al final son malos para los jugadores que no lo tienen cuando quieren, pero para los inversores no te cuento, y accionistas, que son los que están poniendo el dinero y ven que la compañía, cada vez que sale algo de eso, pega un bajón en bolsa, que significa que si le costaba X dinero, o sea, le valía X dinero, de repente está perdiendo un montón de dinero. O sea, que esto tiene que tener su peso y su enjundia, pero no parece serio, porque es que nos encontramos, lo he dicho antes, 20, 50, más de 50 juegos retrasados el año pasado. Vamos por ese mismo camino o más este año. No sé, aquí alguien está planificando muy mal las cosas. Pero luego hay otra razón por la que cambian los juegos, Sergio, y es por la ventana de lanzamiento, es decir, por la competencia. El Forspoken lo reconoció y dijo que se iba de su fecha porque no quería pelearse con God of War. Claro, pero yo aquí sí que creo que tendría que haber algún mecanismo legal para impedir que se haga esto. Yo me lo llevo a un tema que conozco un poco mejor, porque lo he estudiado, que es en la televisión. Tú puedes, o sea, normalmente las cadenas juegan con la parrilla, claro, la contraprogramación, pero hay una norma, no puedes hacerlo sin avisar, no sé, con 3 días de antelación o cuánto es el margen exactamente, pero no puedes hacerlo porque al final el va en detrimento de tu propia audiencia, que no puede seguir tu programa porque no sabes esta semana cuándo lo vas a echar. Y eso es lo que pasa también con videojuegos. Yo creo que tendría que haber alguna fórmula legal para decir, a partir de este punto ya no puedes alterar los planes. O alterarlos, pero con muy poco margen, una semana antes o una semana después. No lo sé. Estoy muy de acuerdo, pero además es que en parte es un tiro en el pie, porque es verdad que están buscando una mejor salida, pero dejando aparte lo que dices del cabreo así existencial que nos pillamos los jugadores que estábamos esperándolo, es que realmente es una jugada arriesgada. Posiciona su juego para empezar como peor o más débil que el otro. Ya comparando, coges, es que con God of War esto no, mi juego no puede competir, es peor que God of War. Eso ya de por sí da una imagen de menos calidad. Y luego veremos si ese interés, si eso no le pasa factura después. Al final dependerá, por supuesto, de la calidad del juego, eso es seguro. Pero también pierde la ventana, que es la de la salida de Navidad, es la campaña navideña, que es donde más dinero se gasta siempre el juego. Entonces, bueno, es una jugada muy arriesgada. O sea, se agradece la sinceridad, pero no me... Bueno, es que los retrasos no gustan nunca. Ya, lo importante es que luego al final los juegos salgan bien, pero... Eso. No sé. Además... De fechas malas, es que estoy recordando que a veces ocurre en estas circunstancias. Fue un viernes en el que salió Super Mario Odyssey, Wolfenstein 2... y Assassin's Creed Origins, el mismo día. Fíjate tú. Bueno, pues sí, no está mal. Y este febrero tampoco andaba mal, el febrero pasado. Es verdad. Pero estaba pensando una cosa, y es que el problema que tenemos no es que se retrase Forspoken, no es que se retrase Metal Slug, no es que ni siquiera se retrase Hogwarts Legacy. El problema está en que tenemos una epidemia de retrasos. Es que son muchísimos. Es algo ya generalizado. Todos los años. De hecho, mirando un poco de información, ya se quejaban de esto mismo en 2018, en que eran retrasos generalizados. Llevamos dos generaciones en las que se está convirtiendo en algo así, pero que va aumentando. Claro, más difíciles los desarrollos, más ambiciosos. Y tenemos un problema porque también están ahora mismo el 50% de los ingresos de videojuegos, más del 50% de los ingresos de videojuegos, no son en consola y PC, sino que son en móviles. Cierto. Sí. Tenemos también otra situación inédita, y es que no te puedes ir a comprar una consola de nueva generación en una tienda, que no había pasado nunca. Y tenemos también la situación de que los juegos tienen un retraso constante y tienen unos costes muy altos. Yo no creo que esto nos lleve a un apocalipsis de los videojuegos como ocurrió en la época de Atari 2600, pero sí me preocupa que el móvil, que ya supone, como digo, más del 50% del mercado, todos estos problemas que están causando de aumentos de costes, más tiempo pagando desarrollos, más tiempo sin recibir compensación económica, lo que lleven es a las empresas a poner el foco más en el juego de móvil. Que a ver, a quien juegue en móvil le va a parecer fantástico, pero es que a mí me gusta más lo que he jugado hasta ahora. Y me preocupa que tengamos ese problema y que siga creciendo la brecha entre los juegos que salen para móviles con los juegos que salen para las otras plataformas. Entonces, bueno, no sé cómo se puede arreglar esto. No parece que tengan intención de arreglar esto, porque creo que hemos hablado de retrasos este año unas cuantas veces. De Y hecho, las que nuestros quedan. compañeros de la taberna de Android tienen una sección dedicada que se llama El Retrasito, y no hay semana que les falle, porque siempre tienen para poder rellenarla. En Vale. fin, ¿qué le vamos a hacer? No pinta muy bien, la verdad. Aunque tengamos buenos juegos para fin de año, pero la situación es tan rara que puede salir por cualquier lado, la verdad. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Lo que pasa es que lo vamos a dejar como de bajón el programa, hablando de retrasos. Pero no quiero. Vale, ¿eh? Recuerdo que sale God of War y que sale el Pokémon Españita. Eso. Cada uno tiene su lanzamiento todavía pendiente por ahí. Yo creo que vamos a acabar contentos, que es de lo que se trata. Así que ahora sí que sí, vamos a ponerle punto y final a este episodio que hemos hecho entre dos y que a lo tonto nos ha quedado como un express en cuanto a duración normal y corriente. ¿Eh? O sea que yo creo que ha quedado interesante, han salido temas chulos. Pero eso es porque he estado yo, si no te habrías ido a las 2 horas y media. también. Yo creo que son como las pilas, como los dos hablamos mucho, pues somos lo que provoca el efecto contrario. Que hacemos como de muro de contención y por eso, ¿será eso? Sabemos controlarnos, no lo sé. En fin, bueno, venga, vamos a despedirnos ya. Y fíjate que tengo que decirte algo, no quiero que se me olvide. Nos ha llegado un comentario esta semana de José Luis, un oyente que está en Granada, que nos ponía Atreides, me parece el Morgan Freeman español, porque tiene una voz muy tranquilizadora. ¡Ah, mira qué bien! Lo quería compartir. ¡Buah! Pues hay pocos piropos más bonitos que ese, muchas gracias. Sí, sí. Mira tú. Es una voz maravillosa. A ver, no. Por supuesto, no, es completamente injusta. Pobre Morgan Freeman, me alegro mucho de que no lo oiga, pero se lo agradezco muchísimo que lo oiga, sinceramente. En fin, bueno, pues nada, que Atreides, que nos vemos la semana que viene aquí hablando de videojuegos, una semanita más. Sí, señor, la semana que viene nos vemos entonces. Perfecto. Y ay, no quería que se me olvidara que cuando estaba hablando del Salón del Manga me quedé solo con la parte de sentirme viejo, pero hay otra parte muy bonita que ha vuelto a avivar en mí, que es que en los salones del manga, las convenciones de este tipo, por norma general, tampoco quiero, son lugares seguros. El ver a personas mostrando su afición, sin complejo, sin sentirse juzgados, niños, niñas, banderas de todos los colectivos posibles, que es bonito que tengamos espacios así, de verdad. O sea, me gusta mucho. Sí, sí, sí. Pero es que esto siempre tuvo que ser así y durante mucho tiempo lo era. Pero hubo un tiempo en que, por lo visto, leí cosas que no me podía creer de lo que pasaba en los salones del manga con las cosplayers. Uf. Entonces, bueno, gracias a Dios que vuelve a ser así, que es lo suyo. Al fin y al cabo, precisamente es en los sitios en los que podemos coger y mostrar nuestra afición como más nos gusta. Y además que, oye, una lanza hay que romper por los cosplayers, que se hacen un trabajo impresionante para poder salir como personajes que han salido de imaginación de un autor que no tenía ninguna limitación económica para hacer el traje o hacer el mundo que recreaba. Y los aficionados cogen y ponen todo de su parte para poder coger y crearlo. Pues es muy bonito y tiene mucho mérito. Y más, fíjate tú, al que yo he ido un 13 de agosto. Según qué cosplay, te pueden morir. Sí, sí, sí. Pues sí. Y otra crítica que también quiero dar, ya que estamos. Me parece muy bien y además es que es lo que tiene que haber, más que tiendas, grandes cadenas, que lleven a ilustradores, a artistas, que vendan sus productos, su arte, pero que no hagan como han hecho aquí, que los ponen en la segunda planta apartados para que el público no acceda a ellos. Le dan un lugar privilegiado a las grandes tiendas, como en la Feria del Libro, vaya. Eso no me parece qué bien. Qué mal. Pues eso no. Hay que arreglar. ¿Y había, oye, ¿y había exposiciones? No había exposiciones, no había nada. Es una pena. Eso se echa de menos. Siempre está bien ver el dibujo original. O sea, te encuentras una exposición, pues eso, de Naruto, de Toriyama, de Jujutsu Kaisen, de cualquiera de estos, y flipas porque ves originales de lo que habían hecho en Japón. Pero supongo que son más complicadas de organizar. En fin, es una pena. A mí siempre me han gustado, la verdad. Bueno, pues ahora sí que sí, vamos a despedirnos. Quiero hacer una cosa que hace tiempo que no hacemos porque no tenemos Batallón Responde, pero creo que es de justicia. Estamos muy agradecidos, de verdad, a los que nos seguís escuchando, incluso en vacaciones. Pues sí. Y voy a hacer una cosa que hace, yo creo que años, porque siempre estaba Tony, estaba Aitor, cuando faltaba todo el mundo, también estaba Juanjo. ¿Alguna vez lo has hecho tú? Pero voy a leer yo, como en los orígenes, los likes de esta semana. Y es que, sí, sí, muchas gracias de verdad por estar ahí al otro lado. A Dani Verón, Mane 11, Iker Norris, Tipo de Incógnito, Wolf, Tony Gallego, Javier Núñez Tobar, Retro Calibrator, José Ignacio Vega, Román Lloret, Maverick 87, Rafa Ortiz, Rastor, Vaya 34, Juan Almando, Luci Piero, Maximiliano Pereira, Rubén Cano, JNDG, David Lara, Juan Hidalgo, Micao, Guillermo, Albén, Baux87, César Soriano, Lotalán, Enoc, Akira, Roberto, Cuchimil, Ivanico, Gustavo, Bryce Bello, Laudum, Daviduco, FPYOS, Crono, Ukusu, Idrial, Argok, Kimakun, Samurai Rumil, Alberto García, Donás Guerrero, Mr. Samsung, Fer del Vitallón, él se ha adelantado a lo que estamos viviendo, Sergio Pérez Tello, Íñigo González, Carolo Gamer, Torbiscone, Javi Negus, Alore, Romo 14, Jesús Montero Iglesias, Juan Antonio Góngora Martín, Curo, José Manuel Martínez Cabello, Mícer D, Antonio Resina, Sergio Sánchez Argüelles, Café Japón 40, Juan Francisco Fernández Torre y Alex Jocuto. Muchas gracias a todos. Habéis conseguido lo imposible, ¿eh? Hacer esto que yo hacía mucho que no leía los mensajes. Así que ahora sí que sí. Muchas gracias a todos. Esta es vuestra casa, como siempre, el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Adiós.